Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Sorprendido hasta mí. Arrancaba el programa y no estaba preparado, no estaba mentalmente preparado. Bueno, buenas tardes, ¿eh? Acá estamos, a nadie le gusta. Sábado, domingo, 11 de septiembre. No vamos a hablar ni de las Torres Gemelas ni del golpe de Estado en Chile. Mi abuelo me enseñó una canción que decía algo así como tiro los libros al piano. No la inventó él, la había sacado de algún lado. Hablaba de Sarmiento. No eran más de seis. Mi abuelo era maestro y cantaba eso de Sarmiento. Tiro los libros al viento, me cago en Sarmiento, que me hizo tu bailaron ropa, ropa. Pero me lo enseñó, me parece, en forma media jocosa, porque la realidad es que debía ser seguramente bastante sarmientista. ¿Qué tipo de mierda Sarmiento? Increíble, ¿eh? Hice un poquito así de ejercicio histórico. ¡Pajarito! Día del maestro, ¿eh? La maestra. Día, imagínate, si le llegábamos a decir a Sarmiento que hoy era el día del maestre. Nos manda a fusilar a todos. ¿Sabés que era un tipo que...? Buenas tardes, ¿eh? Esto es A Nadie Le Gusta, va por la 91.1 FM Pocahuyo, por la comunitaria del pueblo, y este es su comienzo formal. Y me puse... Era un tipo que estaba enojado con... Estaba peleado con... ¿Cómo se llama? Con Roca. Con Rudecindo Roca. Con el de la campaña del desierto. Pero era... Es cómico porque estaba enemistado. Tenía así sus diferencias. Y le hacía así como la guerra interna a Roca. Pero no porque la campaña del desierto habían matado indios. Porque él estaba de acuerdo en la realidad. De hecho, bueno, civilización y barbarie... No hay que escatimar en sangre de gaucho, decía Sarmiento. O sea, un amigo, ¿sí? Un tipo que enseñó muchas cosas, te puedes imaginar. Creo que es uno de los personajes más controversiales de la historia argentina, Sarmiento. Bueno, vuelvo a lo de la campaña de desierto. Y estaba enojado Sarmiento con Roca por la campaña del desierto, pero no porque se mataban indios. De hecho, estaba de acuerdo con que se maten indios. Estaba enojado por la corrupción que había en relación a la campaña del desierto, porque parece que esto, la... ¿Cómo se llama? Sobrevalorización de precios, no sé cómo es el uso del término. Ya es una cuestión así inquistada en la historia argentina, porque parece que Roca... desparramó a troche y moche dinero y se embolsilló unos cuantos. Todo para... y con la excusa de la campaña del desierto. Bueno, y parece que Sarmiento eso le hacía daño. Era un tipo, un denunciador de las corrupciones. Pero estaba de acuerdo con que se maten indios. Y es más contradictorio aún todavía que es un tipo que no ganó las elecciones, fue presidente de la Argentina, pero fue presidente por fraude de Argentina, incluso reconocido por él mismo. Él estaba de embajador en Estados Unidos y se subió al barco, y cuando el barco llegó a Buenos Aires ya era presidente. ¿Sí? En el medio hubo unas elecciones, ponele, que decretaron de que Sarmiento, cuando bajaba del barco, era presidente, y así fue. Denunciado por corrupción y por fraude en esa campaña, la cual él también reconoce, diciendo de que bueno, que recibió financiamiento del exterior para que lo ayuden a ser presidente de la nación. Bueno, todas las cosas lindas de Sarmiento, sí, ya las sabemos. Tenemos escuela gracias a él, ¿eh? Honor y gratitud al gran Sarmiento. Bueno, no vamos a hablar de Sarmiento en el día de hoy. Eso, de eso tampoco vamos a hablar. Vamos a hablar de educación. O intentaremos revisar algunos modelos educativos en la Nadie Le Gusta del día de hoy, para no caer en el día de Sarmiento. Porque encima es, la fecha es por él. Sí, se murió el 11 de septiembre, entonces todos estamos tristes y tenemos un feriado por el animalito de Domingo Faustino Sarmiento, que tampoco se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. O sea, él era un fraude de principio hasta el final. Bueno, nos vamos metiendo al programa, a nadie le gusta, en la 91.1 FM Pocahuyo, en la Comunitaria del Pueblo, sábados, domingos, para ir repasar un poco, yo qué sé, analizar, tomárselo con soda. Y uno dijo ya, bailaron ropa, ropa, el viernes asado que estamos, vamos a ir arrancando despacito y por las piedras en este sábado, repite, domingo. Y le contaba, la idea del programa de hoy es, obviamente, por lo menos de mi parte, no es hablar de Sarmiento, pero sí es hablar de la educación, y creo que no hay, y cada vez se ve más, no hay un modelo educativo, una forma de educar. Creo que hay varias formas de aprender, si me pongo finito y a escarbar un poco en la palabra y en la forma. Y vamos a arrancar por un modelo que lo conocía de oído, por una cuestión del barrio, y después me fui sabiendo algunas cosas de sus formas. Hablo de la Escuela Popular Latinoamericana, el latino más conocido, o los pibes dicen yo voy al latino. O a latinoamericana. Y del otro lado está Cristina, que entiendo que es parte de aquellas que arrancó con ese proyecto educativo hace ayer lejos y en el tiempo. Buen día, Cristina, ¿cómo estás? Buen día, Marí, a vos, Lautaro, y a toda la audiencia de Pocahuilo. May, muy bien ahí. ¿Cómo andás? Ya empezamos. Digo, a ver, yo quiero resaltar que por una cuestión de preservar también otros proyectos educativos que van a salir en el programa, y algunos me pidieron una cuestión de reserva porque no te parece que hay una cuestión de persecución con algunos modelos educativos, me pidieron algunos que no mencione el lugar de donde son, pero sí son, estamos hablando con alguien que vive en el conurbano bonaerense en este momento y me saludó diciendo, mae, ¿por qué? Bueno, es parte de nuestro proyecto educativo, así lo creamos allá por el año 70. La escuela es Latinoamérica, no latinoamericana. Latinoamérica, sí, sí. El hecho de conocer nuestras raíces es uno de los puntos de nuestro proyecto educativo. Así que siempre estuvimos conectados con distintos representantes de comunidades originarias y también tratábamos de acercarlos a los chicos y que también los chicos reconocieran desde dónde vienen, ¿no es cierto? No sé si vos viste que en el último censo se hacían preguntas sobre uh-huh. nuestros orígenes y había gente que respondía con cara, digamos, hasta de desprecio. ¿Cómo me van a preguntar a mí si soy descendiente de pueblos originarios? O de afrodescendientes. Entonces, esa es parte de nuestro proyecto. Cristina, no, el proyecto es parte de la educación pública común y corriente, no sé cómo llamarla, convencional, o es un proyecto, porque me quedó picando algo que dijiste, arrancaron en el 70. Arrancar con un proyecto autónomo en el 70 no era nada fácil. Me imagino que incluso debía tener algo de clandestinidad también. Bueno, y decime las explicaciones que tuvimos que dar con el nombre unos años después. Pero bueno, el jardín de infantes, que fue el primer nivel con el que iniciamos, se llamó Mi Lugarcito por el hecho de considerar que en el lugar donde uno hace es el lugar donde echa raíces un árbol, ¿no? Y entonces cuando pensamos en el primario, 3 años después, dijimos qué nombre le íbamos a poner, y entonces, creímos que ese lugar ampliado era Latinoamérica, con el que compartíamos orígenes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, bueno, uno cuando nomina las cosas se compromete con esa nominación, y eso mismo está cargado de valores y de conceptos. Bueno, esto de conocernos es una de las variantes. Y bueno, entre otras tantas, ¿no es cierto? Uh-huh. El hecho también de respetar la diversidad. Nosotros cuando nacimos teníamos grupos de chicos de distintas edades por una cuestión de que no alcanzábamos el número para tener chicos de la misma edad en un mismo grupo. Un aula completa, pongámosle el nombre. Claro, un uh-huh. aula, digamos, de grupos heterogéneos, claro. Donde compartíamos cosas. Uh-huh. Y eso fue también un puntapié para nosotros, para ir descubriendo que en la diversidad se aprendía mucho más que en la homogeneidad. Y entonces, años más tarde, nos animamos también a otra cosa, es decir, cuando ya teníamos la escuela mucho más grande y con todos los grupos de edades por grado formalmente, decidimos, empezamos a hacer experiencias con grupos, otra vez como teníamos al principio, con grupos de distintas edades. Y llegamos a tener todo el primario y hasta el secundario, que se creó en el 93, en cada aula, chicos de distintas edades. Uh-huh. Y eso nos permitió hacer un descubrimiento de las distintas capacidades y que esas distintas capacidades pudieran interactuar constantemente. Y realmente fue una experiencia maravillosa, que duró muchos años, hasta bajo la observación de la dirección de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. y que se tuvo que cortar obligatoriamente cuando vino la reforma educativa del señor Menem, uh-huh. Que no nos la prohibieron. Uh-huh. Ajá. Por el hecho de que como cambiaban todo y bueno, no querían que siguiera la experiencia. Uh-huh. Pero también por el hecho, te cuento, de que nosotros, digamos, como que nunca estuvimos tan de acuerdo con que los contenidos educativos estuvieran tan segmentados, estructurados. El estar estructurado fue algo en lo cual estuvimos en contra siempre. Uh-huh. Incluso también considerando que, por ejemplo, las escuelas rurales, en las escuelas rurales comparten chicos de distintas edades. Uh-huh. Por otro lado, era fundamental algo que nosotros sosteníamos, ¿no? Que en los chicos hay un universo de potencialidades que esperan ser descubiertos, ¿no? Digamos, vos criticabas a Sarmiento recién. Uh-huh. Y pareciera como que no nos podemos despegar de esto, ¿no? Como que las cosas tienen que saberse en determinada época, en determinado momento. Y nosotros consideramos que los chicos no son cosas que se moldean, ¿no?, con cánones fijos. A los chicos hay que observarlos y encontrar sus dones. Los chicos son una semilla que crece. Y entonces a veces la escuela los suele criticar, les señala los defectos, los encasilla. Las pruebas estandarizadas, por ejemplo, son un ejemplo de uh-huh, eso. Uh-huh. Nosotros nunca estuvimos a favor de esas pruebas, por el hecho de que el chico está en distintas circunstancias y a lo mejor en la prueba esa no le va bien. Uh-huh. Nosotros Pero casi que como frente al apriete de a cualquiera, me parece que en cualquier circunstancia de la vida, si te ponen contra la pared, es más difícil salir. Ahora, si no te ponen contra la pared, capaz que la misma situación la resolvés de distinta forma. Por supuesto, Lautaro. Pensá, ¿cuántos grandes hombres tuvieron una muy mala escolaridad? Empezando por Einstein, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que el docente tiene que plantarse en el aula con la humildad y la capacidad de ver la belleza interior que tiene el chico y tiene que sentirse como que tiene el honor de estimular esas capacidades, ¿no? Entonces, nosotros decimos siempre que educar es una responsabilidad amorosa, ¿no? Uh-huh. Así que de esa forma fuimos llevando nuestra institución adelante. Vos no sé si sabés que nosotros creamos la escuela a partir de la idea que teníamos dos maestras, Norma, que era mi compañera del secundario, uh-huh, con el que nos habíamos recibido de maestras las dos, pero pusimos una escuela que tenía que ser privada porque no la había puesto el Estado, pero nosotros no queríamos lucrar con la educación. Entonces, mientras la creamos y empezamos los primeros años, tratamos de buscar otra forma de institucional, legal, uh-huh, y entonces nos constituimos en una entidad de bien público. Es decir, que la escuela que nosotros fundamos y de la cual hoy podríamos ser propietarias, pasó a ser una entidad de bien público que está, organizada con una comisión que se renueva por mitades todos los años y a la que pertenecen tanto los docentes, los papás, bueno, ahora los egresados, que ya hay muchos y que ya mandan a sus chicos a la escuela. ¿Y el formato es tipo una cooperativa de trabajo? ¿Cómo es el formato? Digo, No, porque las cooperativas tienen acciones, digamos, como cada uno. Sí. Esto no, es como una sociedad de fomento. Bien. Y sacame alguna duda porque, digo, acá viene también la disputa con, me parece, con el resto de la educación formal, institucional y del Estado, que es gratuita. En la escuela de ustedes, el vecino que no... digo, para entrar también en la controversia, ¿no? Digo, ¿cómo puede ir el vecino común y corriente que no tenga plata? Mirá, la decisión que se tomó en aquella época, que no teníamos ni siquiera subvención del Estado, era de que el sueldo de un maestro se pudiera dividir en el número de alumnos que tenía. De ahí más o menos sale como una especie de cuota social, sí, que es muy baja. Es, en este momento, creo, ya yo estoy un poquito más alejada de la escuela porque ya era tiempo, desde hace unos añitos, pero es la escuela más económica de la zona y a su vez tiene un sistema de becas. No me parece mal, pero sí está también desde el cuestionamiento desde lo público de decir, bueno, está bien, pero son escuelas que no tienen la posibilidad de que vaya todo el mundo. Entiendo que hay distintos formatos, pero tampoco las de que son del Estado están subvencionadas por el Estado y estas no están subvencionadas. Algunas de estas de este tipo no están subvencionadas por el Estado. Están subvencionadas. Esta está subvencionada parte, pero, por ejemplo, tiene doble escolaridad. Entonces, todos los otros profesores de las otras materias, claro, que se dan, más todo el personal administrativo y de maestranza, lo tiene que afrontar la asociación. Entonces, también eso no lo cubre el Estado. Y bueno, la edificación, los arreglos. Por ejemplo, en la pandemia hubo un problema con el gas y hubo que cambiar toda la instalación de gas. Bueno, esas cosas son a las cuales tiene que hacerle frente la institución, que año a año da cuenta de sus gastos y de sus inversiones. Sí, ¿no? Además, Cristina, me imagino, ¿cuántos pibitos arrancaron cuando arrancaste vos en el 70? Y debían ser 15. ¿Cuántos pibes van hoy a la escuela? No tengo idea, pero deben estar alrededor de 1000 y pico. Por eso, digo, para esos 1000 y pico ya no los podés poner a los 1000 todos juntos dentro del aula. ¿Todos juntos por qué? ¿Todos juntos en distintas edades, decís vos? No, digo, por la proporción necesitas aulas, digo, necesitas infraestructura para tener... Pero Lautaro, escúchame, nosotros iniciamos alquilando una casita re chiquita que no reunía para nada ninguna condición como para hacer una escuela, y en este momento la institución tiene 5 lotes más 2 que tienen en comodato. Y sobre ellos están levantados los edificios que tienen 2 y 3 pisos. Entonces, todo eso también lo construimos entre todos, con esta cuotita que pagan, ¿no? ¿Y qué pasó o qué te parece que beneficios y contras de estos casi 50 años de historia? ¿Es lo mismo la escuela en la década del 70 a la escuela hoy? Hay algo que algunas veces me dicen alguna gente cuando yo digo, pero me parece que antes hacíamos las cosas de una forma y ahora de otra. Me dicen, pero la sociedad cambió. Entonces yo siempre digo, pero si nosotros abrimos las puertas a que la sociedad esté dentro de la escuela, tenemos que cambiar nosotros junto con la sociedad, pero también hacer entender a esta sociedad, que es toda la comunidad educativa, que también tiene que entender que hay distintas cosas que no cambian. Por ejemplo, los valores, Lautaro. Sí. Si vos seguís persiguiendo estos valores, las cosas tienen... Te vas a modernizar porque hay tecnologías distintas, porque tenés que echar mano a todo lo que sirve de recurso para los chicos. Pero esto no es una distopía que no te permite avanzar. Esto es una utopía que te permite poner siempre el objetivo que a mediado que vos avanzás, el objetivo se va alejando, y eso es lo bueno, ¿eh? ¿No es cierto? Como uh-huh. recuerda Galeano, ¿no? Nos permite caminar la utopía. Uh-huh. Pero lo importante es la conservación de lo fundamental, ¿no es cierto? De cómo pensamos que hay que educar, que en los chicos hay que desarrollar la observación, que hay que permitirle abrir puertas, que tenés que abrirle el espacio para el análisis, para la comparación, que tenés que fomentar su capacidad crítica, ¿no? Estoy pensando en cuál es el perfil de alumno que yo quiero, cuál es el ciudadano que yo quiero darle a la sociedad, ¿no? Y para eso lo tenés que acompañar. No tenés que ir con esa especie de superioridad que a veces por ahí pensamos los docentes que tenemos, y entonces enfrentamos el aula y decimos, acá estoy yo con todo esto que sé para dárselos. ¿Y qué pasa con las capacidades y con los conocimientos que esos chicos traen? Porque sí te dicen en la orientación que te manda el ministerio que uno tiene que trabajar a partir de los conocimientos que tienen los chicos, pero hay pocos docentes que se proponen conocer cuáles son esas sabidurías con las que viene el chico, de cualquier extracción que sea. Eso te iba a preguntar, ¿te parece que la educación pública no tiene todas estas virtudes que describiste o situaciones que describiste? Mira, creo que nos falta mucho a la educación en general. A ver, yo ahora estoy en una etapa tan crítica Ajá. que digo que la educación tiene una deuda mundial con los estudiantes. Creo que esto de lo que yo te estoy hablando no se pone en juego. Mira, el otro día yo caminaba por la calle y había salido unos chicos de la escuela y una nena le decía a la mamá, la nena saludó a una chiquita que iba caminando por la vereda de enfrente y entonces le explica a la mamá que esa era la nena a la cual la había ayudado a hacer la tarea. Y la mamá le dice, bueno, pero vos tenés que hacer primero tus tareas. Entonces yo de golpe me quedé pensando y dije, ¿cuánto más aprendió esa chica enseñándole a su compañerita que lo que le explicó la maestra? Porque esa nena reactivó la explicación que le había dado la maestra, se la explicó de otra manera, la transformó y de esa forma logró que su compañerita aprendiera. Uh-huh. Y realmente me emocionó, me hubiera dado vuelta y le hubiera dicho a la nena, no le hagas caso a tu mamá. Pero ¿cuántas veces el maestro ve que un alumno está hablando, diciéndole algo al compañero o explicándole algo y le dice, vos hacé tu tarea? Claro. Claro. Entonces, digo esto de que, a ver, es una experiencia de vida lo que yo te estoy diciendo. Uh-huh. Es como cuando vos, hay una persona que por ahí piensa distinto y vos le decís, pero vos lo analizaste esto desde este lugar, no pensaste que a lo mejor está pasando esto. Es decir, es lo mismo. Uh-huh. Entonces, si en esos chicos les desarrollamos esa capacidad, vamos a ser mejores personas, que eso es lo que tendríamos que estar pensando constantemente cuando estamos frente a un grupo de chicos, ¿no? Cristina, me quedaría ahora, sé que tenés otras actividades en el día. Sí. ¿Por qué Lisandro Aristimuño y por qué tu nombre y el mío? Después de la, durante la pandemia, yo me dediqué a terminar la historia de los 50 años de la Escuela Latinoamérica. Uh-huh. Y mientras juntábamos el dinero para poder editar el libro, que después te voy a hacer llegar, después vamos a ver de qué forma. Dale. El libro se llama Un país en chiquito, porque también creemos que todas las cosas que pasan en una institución son un reflejo de nuestro país. Uh-huh. Y se dan las mismas, los mismos acuerdos y las mismas controversias. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, te decía que cuando comenzó el aislamiento, yo dije, bueno, acá tengo que hacer algo creativo. Y entonces me puse a escribir, yo siempre había escrito cuentos, pero empecé a abordar el hecho de escribir novelas. Y en una de las novelas que escribí, estaba buscando un tema musical para porque lo necesitaba para uh-huh, esa novela, uh-huh. Y decía, ¿qué busco? Y bueno, esto pasará a otro tema, pero el hecho de que a los que escribimos nos suceden cosas muy mágicas, ¿no? Que por ahí algunos pensarían que son fantasiosas, pero suceden. Como es a veces la de soñar con el personaje y que el personaje te diga para dónde tenés que ir cuando estás trabado, uh-huh, o estás con un conflicto. Ese día me pasó, yo siempre tengo la radio prendida. Ese día estaba trabada con el asunto de la canción que tenía que elegir, y cuando salgo de mi escritorio y me voy para la cocina a prepararme un mate, escucho que estaba sonando esta canción. Y esta canción hablaba de los personajes que yo estaba sobre los que estaba escribiendo. Mirá qué loco. Y aparte, realmente es tan poética, es tan espiritual, que bueno, me encantó, y entonces sin buscar mucho en otras canciones que me gustan mucho, es lo primero que te sugerí. Bien, yo para que cierre todo y te termines de asombrar y así terminemos la charla, este tema, tocado por otra banda, no por Lisandro, que es el clásico, sino por unos chicos que tienen una banda que se llama Usted Señálemelo, es parte de las cortinas de la radio de este programa. Muy bien, mirá qué lindo que usamos. Y me sorprendió cuando me dijiste de Lisandro Aristimuño, tu nombre y el mío, era lo que terminaba de cerrar la entrevista. Así que te mando un abrazo fuerte, Cristina, bueno, y nos estamos comunicando y muchísimas gracias. Bien, Lautaro, y te quiero decir a vos y a quienes estén escuchando que yo estoy siempre abierta a aquellas personas que quieren charlar conmigo. Es más, a veces me traslado a lugares para hacer encuentros de docentes y para conversar y discutir la temática de la educación. Así que quedo al servicio de la comunidad y de todos ustedes. Muchísimas gracias, que tenga buen día, hasta luego. Te agradezco y lo felicito por el programa. Hasta luego. Que te vaya lindo. Gracias. Bien, ahí estaba la primera de las que va a estar charlando y cortando distintas experiencias, les que van a estar en el programa charlando y contando distintas experiencias. Escuela Popular Latinoamérica. Me pareció interesante, digo, además, es uno de los ejemplos, podríamos decir, de los más históricos que hay por la cantidad de años que llevan haciendo este otra forma. Vamos a tener varias formas. Tu nombre y el mío, Lisandro Aristimuño, es la cortina que siempre presenta al Tano, Marcelo Pascucio. No voy a poner la de Usted Señálemelo, no voy a poner la del disco de Lisandro Aristimuño, si no me equivoco está en Crónicas del Viento. Después lo sacó, la reversionó en uno de los últimos que sacó. Ninguna de todas esas versiones. A mí la versión que más me gusta es la de Encuentro en el Estudio, donde lo hacía Lalo Mir y el Portugués. Y la realidad que está muy bonita, así que suena esa versión. Se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Sobre el tendal teje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol en los lugares perdidos. Que vendrá. se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro, caliente el sol de los lugares perdidos. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.